rara vez, parece que prodigaron en Granada todo su saber y el arte de jardinería, cuyo recuerdo ha perdurado en España a través de los siglos. Marquesa de Casa Valdés. En el Generalife todo es sencillo e íntimo. No hay nada, arquitectura o naturaleza condicionada por la mano del hombre, que trate de asombrarnos con pretensiones de magnificencia o de monumentalidad. Leopoldo Torres Balbás. En toda la Alhambra podemos ver poemas escritos en las paredes. En la sala de las dos hermanas, por ejemplo, se puede leer: nunca vimos jardín tan verdeante, de más dulce cosecha y más aroma.